Quería saber tu nombre y tu función. Bueno, mi nombre es Cecilia Sánchez y yo soy miembro de la Asamblea San Roque Despierta, que estamos con toda esta lucha por la autovía de montaña. ¿Qué convocatoria tuvieron el fin de semana pasado en la Asamblea de San Roque? Contamos con más o menos 150 vecinos de todo el Valle de Punilla, porque este tema de la autovía por montaña nos afecta a todo Punilla. Entonces vinieron vecinos desde San Marcos hasta San Roque. O sea, y participamos debatir de algunas acciones a llevar a cabo ahora en estos días, como esto de la muestra, y el domingo que se va a hacer una ralentización del tránsito desde Capilla del Monte hasta San Roque. En caso de que se sigan con esta obra, ¿cómo afectaría el medio ambiente y por qué? Bueno, si se sigue con esta obra, que ya todo el mundo ha visto que comenzó desde el puente, nuevo puente del dique San Roque y la primera parte de la autovía, en las siguientes formas. Una es con el tema del bosque nativo. El quitar esta autovía afectaría un 70% del bosque nativo que hay en las sierras chicas. Eso hace que perdamos las vertientes, todo lo que es el recurso hídrico que alimenta tanto los ríos como el Cosquín y el dique San Roque directamente, porque en San Roque todo lo que es escorrentía, todo lo que es arroyos, terminan en el dique San Roque. Por lo tanto, consecuencia indirecta, afectaría también a la ciudad de Córdoba en esto, porque el agua que va desde el dique se suministra también en Córdoba. Y la otra consecuencia que tiene, bueno, más local, el hecho de quitar bosque nativo de la zona, hace que el suelo sea más frágil, con las lluvias se produce una erosión muy fuerte que termina afectando a la ciudad que está abajo. Es lo mismo que ha sucedido en las Sierras Chicas en el 2015 con las inundaciones. Y otra de las cosas, aparte de la contaminación del aire en cuanto a polvillo, ya que todo lo que es extracción de áridos, la manera en que lo están haciendo, la gente vive todo el tiempo con el aire, con el polvillo en suspenso. Otra de las cosas que afecta, y eso afecta a la salud, otra de las cosas que afectaría sería en la zona de Vialet hasta Cosquín. Tocaría el yacimiento Rodolfo, que es un yacimiento muy grande de uranio, el cual es sumamente nocivo para la salud humana. El remover el uranio hace que se emita el gas radón también, que es uno de los principales factores del cáncer, el cáncer de pulmón. Así que bueno, tendríamos distintas dificultades en cuanto a la salud y en cuanto al ambiente, ¿no? ¿Usted piensa que se llegará a algún acuerdo con el gobierno? Nosotros tenemos la esperanza de que nos escuchen, de que no hagan la autovía por la montaña. Sabemos de la necesidad de solucionar el problema del tránsito, pero también conocemos la gente que está tanto en las asambleas como los ciudadanos comunes, que hay otras posibilidades para la autovía, otros caminos, otros lugares de esta zona del Valle de Punilla, en donde no haría falta que sea por las sierras, que es la más destructiva, sería la zona más destructiva y más perjudicial tanto para el ambiente como para la salud, ¿no? Así que bueno, creemos que sí, que nos van a escuchar. Muchas gracias. Pero a la altura que ya está la obra, ¿se puede modificar y sacarla de la montaña o hay que hacer un replanteo? Todo lo que se ha hecho hasta ahora ya no es un cambio irreversible. Todo lo que se ha quitado, el monte que se ha quitado de la zona y el remover el suelo de esa manera, ya prácticamente recuperarlo llevaría muchísimos años. Ni siquiera veríamos ese cambio. Claro. Bueno, muchas gracias y suerte. Bueno, muchísimas gracias.